CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están, oyentes, amigos, compañeros, aquellos que nos escucharon hoy en el informativo de la mañana, los que nos escuchan ahora en Mañanas de Radio? Saludo nuevamente también para Adriana D'Ambrosio, que está haciendo los controles técnicos. Una de las situaciones que se dio ayer fue la visita del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a la comisión de la Ley Urgente de Consideración, con una carga bastante compleja a partir de lo que es la situación de la negociación colectiva. Negociación colectiva que llevó al sindicato de la construcción, al SUNCA, a realizar, como ustedes saben, lo comentábamos ayer en el informativo de la mañana, medidas de lucha, y que tienen que ver con justamente la necesidad de convocar a esos consejos de salarios, que en este caso es uno, pero que a fines de junio se sumarían otros 150 consejos de salarios, empresas que tienen que ver con el consejo de salarios que tienen que negociar. El ministro de Trabajo habló de un año puente. El tema es que no todavía está establecido en este sentido, va a haber una reunión además para poder hacerlo, según lo decía Mieres, en las próximas horas. ¿Qué tipo de aumento se daría en ese año puente si no hubiera negociación colectiva? Serían acuerdos durante un año, a ver qué pasa en el país y en el mundo. Ese es el planteo que hace Mieres. Sobre la ley de urgente consideración, él rechaza que afecte el derecho a huelga. Es lo que dice que sí, lo que establece es la no ocupación. Bueno, manifiesta que ya está determinado por un decreto del Frente Amplio en no permitir las ocupaciones en el ámbito estatal, porque lo que busca este proyecto, dice, es que también en el ámbito privado no se puedan hacer ocupaciones, de esa manera dar igualdad de condiciones, decía en ese sentido Mieres. Y por otro lado, expresaba que la idea de la ley urgente consideración es que se permita que cuando haya paros o huelgas, los trabajadores que quieran ir a trabajar lo puedan hacer, y por eso la ocupación lo evitaría, y de esa forma entonces es que rechazan la misma. Pero no el derecho a huelga. Esto fue lo que generó un debate importante en la comisión, lo que hizo que pasara varias horas Mieres en la misma, desde las 9:30 hasta cerca de las 2:00 p.m. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo sobre este tema y también sobre la negociación colectiva. Es que este gobierno está impulsando una norma que garantiza, por supuesto, la continuidad en todos sus aspectos del derecho de huelga. No hay nada en el articulado que afecte la amplitud y todo lo que implica el respeto y la protección del derecho de huelga. Lo que dicen de repente antes es que hay como una interpretación, una confusión con respecto a las mismas ocupaciones, que no está tan claro. La LUC no está referido explícitamente, pero si nosotros entendemos que se puede ejercer, que obviamente se puede ejercer el derecho de huelga en toda su amplitud, pero que debe existir el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar y el derecho de los directores de la empresa a ingresar hacia su emprendimiento, obviamente estamos hablando de que las ocupaciones no tienen mucho margen de maniobra. Estamos buscando llegar a una propuesta. Yo les diría, es altamente probable que haya una reunión del Consejo Superior Tripartito en los próximos días, en donde se establezcan los criterios y las pautas para los acuerdos salariales de un periodo puente de un año. Esa es la idea. La idea es que el Uruguay y el mundo entró en una zona de turbulencia muy, muy potente, muy profunda, y que por lo tanto los parámetros de evolución de la economía no están claros, son muy inciertos para el Uruguay y para todo el mundo, y por lo tanto las negociaciones salariales no están en su tiempo normal. Por lo tanto, tampoco eso significa que no haya ningún criterio. La idea es acordar y la idea es generar un puente de un año, de junio, de fines de junio de este año a fines de junio del año que viene, en donde lo que estamos analizando y empezando a dialogar con las partes es qué contenidos tendría ese periodo puente. Y se le consultó a Marcelo Abdala, que estuvo justamente acompañando la delegación de la tarde del PIT-CNT. Fue el que arrancó a las 3:30 de la tarde con las presencias en vespertinas en la ley urgente en consideración en PIT-CNT. Y Abdala fue uno de los que estuvo, y Marcelo Abdala fue consultado justamente por este tema, el año puente y la negociación colectiva. ¿Qué mirada tenía sobre la propuesta del ministro de Trabajo, Mieres? Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Abdala. Bueno, yo creo que es importante que se sepa que no, todavía no hay acuerdo de ningún tipo. Sí es cierto que cuando al PIT-CNT se le preguntó qué pensaba de una negociación masiva de los consejos de salario en esta circunstancia, nuestra central consideró que de repente lo razonable era que no hubieran consejos de salario en este momento. Pero para eso hay que definir un compromiso muy claro de que el salario real de los trabajadores no se deteriora, digamos, no es que no hay consejo de salario y chau. Por eso nosotros planteamos la prórroga de los acuerdos vigentes, y si no fuera esto, hay que llegar a un compromiso recontra claro de que el salario real de la gente no se deteriora, ¿no? Nosotros estamos con una plataforma que concentra la cuestión del trabajo, de generar todas las condiciones para que la gente pueda volver a sus lugares de trabajo, de que se tomen políticas que impliquen la reconstrucción del país, la reactivación de todos los lugares de trabajo, pero naturalmente que eso lo hacemos también enganchado con una ocupación a que el salario real de la gente no se deteriore, porque ahí entran todos los beneficios, todos los ingresos de la gente que vive de la demanda interna, los jubilados, los pequeños comerciantes. Entonces, lo que hay que discutir es qué garantías se desarrollan para que el poder adquisitivo de la gente no se deteriora. Ese es el punto. Ariel González, Consejo de Salario, ¿no? Nosotros creemos que, así lo ha dicho el ministro, a la brevedad se convocará el Consejo Superior Tripartito de la Actividad Privada. Bueno, allí es bien claro que el Poder Ejecutivo deberá manifestar su opinión, que los delegados empresariales manifestarán su opinión, y nosotros como delegación trabajadora lo mismo, ¿no? Hay que hacer todos los esfuerzos por una gran prioridad en el trabajo de calidad. Es decir, acá no nos es indiferente a nosotros el hecho de que hay alrededor de 180.000 personas en el seguro de paro, y que no va a estar fácil la cuestión de un reintegro automático. Entonces, ahí tenemos nosotros una enorme prioridad, y a su vez nos vamos a mover para que no se deteriore el poder de compra de los salarios, ¿no? Porque está bien, el Poder Ejecutivo hizo un acuerdo de precios, pero después que los precios subieron, ¿no? Es decir, en este primer semestre del año ya está habiendo cierto deterioro del salario real. Hay que tomar medidas que protejan los ingresos de la gente, digamos, y eso es lo que vamos a discutir en el Consejo de Salario, ¿eh? Ahí tenían la palabra entonces, por un lado del ministro de Trabajo, por otro lado de Marcelo Abdala. Coinciden los dos en la necesidad de que no haya consejo de salarios ahora. Por lo tanto, suponemos que las paralizaciones y las movilizaciones del ZUNCA es para buscar una solución en el ajuste salarial, pero no para pedir consejo de salario, porque sería extraño que el ZUNCA, por un lado, esté realizando movilizaciones para pedir consejo de salario, y por otro lado el PIT-CNT diga que no es bueno que se hagan consejos de salarios ahora, que reitero, coincide con la posición del ministro de Trabajo. Supongo que es para presionar para, sí, hacer algún tipo de ajuste al alza de los salarios por el tema del costo de vida, que ha subido a partir del aumento de precios. Allí se entendería un poco más. Pero reitero, el ZUNCA obviamente no estuvo ayer en la actividad de la ley urgente de consideración, pero teniendo en cuenta lo que recién decía el representante del PIT-CNT, hay coincidencias entre el Ministerio de Trabajo y el propio PIT-CNT de que este no es momento para realizar consejos salarios. Por lo tanto, correría ese año puente, el tema es la negociación con las empresas y ver si hay posibilidad de algún tipo de ajuste, que creo que es la idea de la movilización gremial a esta altura. La mesa coordinadora de entes estuvo también, el sindicato de los trabajadores en el ámbito justamente público en ese sector, en la ley de urgente consideración. Allí establecieron una línea muy clara de las dificultades que esta ley de urgente consideración genera a cada una de las empresas. El sindicato de UTE manifestando que hasta podría correr el riesgo lo que es la distribución de energía. También en torno al tema de ANCAP, de FANCAP, la búsqueda, dicen ellos, de la desmonopolización de los combustibles acompañada de lo que es la propuesta vinculada a fortalecer a otros organismos para el control, seguramente lo que generará, dice él, es la búsqueda, el logro del herrerismo, así lo decía en este caso Gerardo Rodríguez, el presidente del sindicato de FANCAP, de desarmar ANCAP. Y por el lado de los puertos, quien habló fue Vanessa Peirano, y ella lo que decía era que para el Supra, en relación a los cambios que hay para que se haga cargo la ANP de los puertos que tienen en este momento hidrografía vinculados a puertos deportivos, son puertos deficitarios y sería bueno que viniera con dinero arriba, porque le han puesto dinero arriba ahora porque, reitera, son números en rojo lo que traen estos puertos. Y que sería bueno primero que vinieran los puertos comerciales que están por fuera de ANP, que están muy vinculados al tema de la celulosa, y bueno, hablaba de Bopicuá y algún otro más. Vamos a escuchar lo que era la conferencia de prensa de los trabajadores de los entes públicos. Comenzaba hablando, en este caso, Gabriel Soto de AUTE, después Vanessa Peirano del Supra y Gerardo Rodríguez de FANCA. Escuchamos lo que decía. Era, sobre todo, alertar los perjuicios que va a traer si esta ley de urgente consideración termina prosperando con el articulado que tiene. Sobre todo enmarcándola en lo que es un paquete de recortes enormes, un presupuesto para las empresas públicas, que un incentivo que ya fue bajado, que es absolutamente liquidacionista. Tenemos que pensar que las empresas públicas hoy están en el ojo de la tormenta y se está resolviendo si vamos a seguir teniendo servicios públicos en manos del Estado o si vamos a dar toda esa acumulación durante años el pueblo uruguayo construyó de servicios públicos, pasarla al sector privado. Eso es lo que está en discusión en este momento. Nosotros, como sindicato, a su vez, vemos con profunda preocupación los artículos que están limitando hoy por hoy el derecho a la huelga, que son gravísimos en un sentido de construcción democrática, que vamos a tener que necesariamente enfrentarlos porque no estamos de acuerdo con que esas sean las nuevas reglas de juego para poder convivir democráticamente. La UTE, como todas las empresas públicas, hoy está en discusión de que pueda seguir garantizando el abastecimiento de energía eléctrica si se transita el camino de fortalecer los reguladores, de seguir burocratizando y profundizando trancas para que la empresa no pueda funcionar y abrir las puertas a que el sector privado se meta en algo que es un derecho humano como el acceso a la energía eléctrica. Muchas gracias. Nosotros también, desde Vanessa es mi nombre, desde la perspectiva portuaria, en realidad vinimos acá a expresar nuestra preocupación, si bien en el capítulo portuario que expresa la ley de urgente consideración, pasan los puertos deportivos a la órbita de ANP, es decir, se incrementan los negocios portuarios, cosa que para nosotros es buena, que haya una única autoridad, como que sea el motor, un único motor impulsor público a todos los negocios portuarios del Uruguay, para el Uruguay, a la región, hacia la región. Esto es bueno, pero decimos que en realidad, así como está planteado, es algo insuficiente. Los puertos deportivos hoy son puertos que en realidad reciben, para poder sostenerse, reciben ingresos, subsidios de alguna forma, y pasamos así como está planteada en esta ley de urgente consideración, lo único que haría, si no se pasan recursos, si no se en este contexto que estamos limitados por los lineamientos de OPP, con ingresos, con inversiones, pasarlo así, tal cual como está, significaría debilitar a una Administración Nacional de Puertos que viene potenciando todo lo que es la carga, tanto nuestra como regional, al Uruguay como un nodo logístico de distribución en la región y que, como ustedes saben, se ha visto incrementado en los últimos años. También, por otra parte, quisimos venir a expresar acá nuestra preocupación de los puertos comerciales que ya existen hoy y que en realidad deberían ser los primeros en pasar a la órbita de ANP, como son Bopicuá, Ontur, Navíos, son puertos que están en Palmira, en Conchillas. Estos son puertos que hoy están trabajando, comerciales, que están fuera de la órbita del Sistema Nacional de Puertos, es decir, responden al Ministerio de Economía, y que sus cargas, en lugar de complementarse en la región para distribuir las cargas, distribuir el trabajo comercial, lo que hacen es competir directamente con este Sistema Nacional de Puertos que se pretende implementar. Así que bueno, esa es nuestra preocupación. Y sí, a costa de Radio Centenario, para la gente de FANCAP, hablaban del tema de la desmonopolización de los combustibles. ¿Cómo están viviendo toda esta discusión que se está dando dentro de la LUC? Por ejemplo, vinculado a, primero que se iba a sacar de la ley, después de que ahora se va a dejar, pero se van a hacer modificaciones. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Nosotros en todo momento tenemos claro cuál es el objetivo de fondo, que es desmantelar ANCAP, hacerla desaparecer. En la década de los 90 se pretendió, a través de la privatización, en el año 2003 se pretendió a través de la asociación, y ahora a través de la desmonopolización, pero también del fortalecimiento de la UCEA, y desde el indicativo que se ven desde la UCEA, digamos, se va a operar para que, de alguna manera, erosionar el rol de ANCAP. También desde OPP, cuando el instructivo, como decía el compañero Gabriel, en cuanto al no llenado de vacantes, de alguna manera se desarticulan áreas estratégicas del ente, sabemos que el objetivo final es el desmantelamiento de ANCAP. Es decir, si lo sacan de la ley o no lo sacan de la ley, de todas maneras el objetivo va a seguir existiendo. Nosotros no creemos que el herrerismo que tuvo un objetivo histórico de hacer desaparecer ANCAP, ahora renuncia a ese objetivo porque tenga que ceder por la coalición de gobierno. No creemos que dentro de la coalición de gobierno exista una voluntad, digamos, firme de oponerse o de fortalecer ANCAP. Por lo tanto, por una vía u otra, nos van a tratar de hacer desaparecer, y nosotros estamos preparados, digamos, para darle batalla en todas las dimensiones. Desde lo que se haga de la UCEA, desde lo que se haga de la ley de urgente consideración, y también de la directiva de gobierno que hacen a través de los de la OPP. Decían que no descarta ninguna medida. ¿Equiparon esta situación con lo que fue la reforma del 92 que llegó a las urnas y dejó atrás la ley de empresas públicas? ¿Se entiende que es una situación similar? Nosotros creemos que todos los momentos históricos tienen sus particularidades. Esta indudablemente se da marcado en un avance enorme del capitalismo a nivel continental. Se da en un marco, digamos, de recorte y de ajuste del capital sobre el trabajo, y bueno, de alguna manera los sectores populares de nuestro pueblo deberemos tener la capacidad de organizarnos para enfrentar estas políticas neoliberales que vienen a recortar derechos y a hacernos retroceder en las conquistas que han tenido los trabajadores, que hemos tenido los trabajadores en los últimos años, ¿no? ¿Cuál campaña de recolección de firmas, si esta ley prospera, los sindicatos de las empresas públicas trabajarían en conjunto o lo harían por separado? ¿Se cree? No, a ver, nosotros ahora estamos en una etapa, digo, para no adelantarnos, justamente estamos en una etapa que es explicitar cuáles son nuestros fundamentos de por qué entendemos que esta ley va a ser perjudicial. Obviamente que cuando nosotros como sindicatos, con nuestras distintas instancias, vamos analizando, profundizando, vamos a definir acciones, muchas de esas van a ser acciones particulares internas de cada sindicato, pero siempre, siempre, como históricamente el movimiento sindical lo ha hecho, vamos a transitar el camino de la decisión colectiva y la acción colectiva, porque es desde ahí que entendemos que es la única forma que esto pueda prosperar. Nosotros ahora estamos en la etapa de explicar. Obviamente exponemos nuestros motivos, tenemos nuestros fundamentos y vamos a dar la lucha para que las empresas públicas sigan estando en manos del pueblo uruguayo, porque los entendemos que el rol que cumplen es el de cubrir servicios que son derechos humanos fundamentales. De ese punto de vista es que las vamos a defender con todas las herramientas que tengamos. La Federación ANCAP tomó orgánicamente, digamos, en su Asamblea General, la resolución de que, primero, la caracterización, digamos, de esta ley como una ley que es una estructura que sostiene un programa de gobierno y que, por lo tanto, no solo la vamos a enfrentar con los aspectos que tienen que ver con ANCAP, sino con todo, desde el artículo 1 al 501, es una ley que de alguna manera atenta contra los trabajos, contra los derechos de la clase trabajadora. Es decir, la Federación ANCAP va a militar esa posibilidad si no se cambia el espíritu de la ley. Claramente allí se notaba una diferencia, porque la pregunta del colega de Canal 5 nace de que la gente de FANCAP manifiesta que ellos sí están ya estableciendo como una meta la posibilidad de la consulta popular para ir en contra de lo que ellos consideran es el desarme de las empresas públicas y principalmente vinculado también a ANCAP por parte de la ley urgente de consideración. Y antes Soto decía, bueno, nosotros estamos todavía en este camino de informar, de desarrollar, pero allí hay velocidades distintas, ¿no? Que Soto también las reconocía, cada uno de los sindicatos también, más allá de coordinar, tiene sus posiciones individuales, y en este caso FANCAP ya es la que estaría más acelerada en la búsqueda tal vez de la posibilidad de una consulta popular en contra de la ley de urgente consideración en referencia al resto de los entes. Seguimos con la información, en este caso el PICNT rechazó en su totalidad, en su globalidad, la ley de urgente consideración, presentó un documento que después nos enviaron a nosotros vía WhatsApp, en el cual se establece en ese documento que esta es una ley recesiva. Esa fue la palabra que utilizó su presidente, Fernando Pereira. Por lo tanto, desde el vamos ya hay una crítica general del proyecto, más allá de entrar en lo particular de cada una de las situaciones. Ellos consideran que no atiende las verdaderas urgencias de la gente, hablan obviamente del tema del desempleo, de la situación obviamente de algunas necesidades que están pasando algunos trabajadores y familias de trabajadores por el tema de la crisis financiera de la mano de la crisis sanitaria. Por otro lado, también de las medidas hacia futuro, que considera que esto no genera medidas hacia el futuro que uno vea que, bueno, van a ir resolviendo la problemática que se generarán en la propuesta de ir reforzando la actividad de los trabajadores. Por ejemplo, la gente del Instituto Cuesta Duarte decía que de las empresas que han vuelto al trabajo, las plantillas andan de alrededor de un 40%. Por lo tanto, sí, hay muchos trabajadores sin todavía estar cumpliendo funciones y muchos de ellos, obviamente, como decíamos, en los seguros de paro. Para el PICNT, además, el derecho a huelga en este proyecto es afectado. Escuchábamos hoy cuando comenzábamos el informe a Mieres indicando que no y por qué no. Vamos a escuchar ahora a Pereira por qué sí ellos consideran que el derecho de huelga es afectado por este proyecto. Y por otro lado, nosotros le decíamos, la crítica global no ha gustado a los sectores del oficialismo, sobre todo a los legisladores del Partido Nacional, y han manifestado y han expresado que es un discurso panfletario. Y se lo desarrollábamos al propio Pereira, y Pereira rechazaba que el discurso de ellos fuera panfletario. Vamos a escuchar lo que expresaba entonces el presidente del PICNT. Nosotros cuando intervinimos en el primer proyecto de ley de urgente consideración, planteamos que si el Poder Ejecutivo quería colocar una reglamentación sobre la ocupación, tenía que ser claro, y el artículo no lo hacía. Y al mismo tiempo que no entendíamos cuál podía ser la urgencia de discutir como problema importante de la sociedad una ocupación cuando fueron 18 ocupaciones de lugares privados sobre 100.000 empresas en el año 2018 y creo que 9 en el 2019. O sea, 0.0009. ¿Por qué este tema era urgente? Solo se resolvía en términos ideológicos. Porque es más importante la propiedad o el ingreso a la empresa que el derecho al trabajador de tratar de salvar un despido, de tratar de que le paguen la quincena. Para dar algunos ejemplos, muchas veces vemos una extrema preocupación de una ocupación de un puesto de trabajo, pero no nos preocupamos por qué Caputo no le pagó las quincenas a los trabajadores, por qué en una empresa se desguazaban las máquinas a las 12 de la noche. El porqué de la ocupación nunca se discute. Se discute finalmente la medida, o por qué no le pagaban las quincenas, o por qué despedían dirigentes sindicales. En algunos días vamos a empezar a expresar las ocupaciones en el Uruguay en los últimos 10 años y los motivos que las llevaron. Y yo estoy seguro que cuando lo expliquemos la sociedad va a comprender que es una medida adecuada para determinadas circunstancias. Y limitarlas es darle mayores derechos a los que más tienen poder en la sociedad. Pereira Acosta, Radio Centenario, ¿tuvieron alguna devolución más allá de del corto tiempo que estuvieron? ¿Algo positivo que se haya podido llevar en la reunión? ¿Y dentro del encuentro hubo algún intercambio? Porque el sindicato los días viernes han expresado más o menos lo que ustedes han expresado en la jornada de hoy, y desde la bancada del oficialismo se ha indicado que son críticas panfletarias. ¿Ahí en este caso desarrolló eso dentro de la reunión, del encuentro? Bueno, de panfletario no tiene nada. Si hay 20.000 personas comiendo en ollas populares, no puede haber nada de panfleto. Es que ustedes salgan y las recorran. Yo les puedo pasar las direcciones. Si defendemos que hay 200.000 trabajadores en el seguro de paro, que hay que ver cómo vuelven al lugar de trabajo, y ese es el tema prioritario, ustedes pueden ir al BPS y recoger los datos. Si manifestamos que hay la mayor parte de los hogares han tenido reducción de los ingresos y que más de 450.000 personas están cobrando menos de 20.000 pesos líquidos, esto es fácil de verificar. El panfleto cuando uno hace un discurso que no tiene fundamentación. Acá hemos dejado un documento escrito fundamentando por qué era negativo para el Uruguay, en base a qué cuestiones creíamos que algunas cosas iban a alterar el orden actual y por qué creíamos que iba a ser perjudicial para la sociedad uruguaya. En todo caso, se puede discrepar con estas ideas. Lo que no se puede plantear que son panfletarias. Eso es un insulto a un documento que está preparado con mucho tiempo de estudio y que hoy lo terminamos de laudar entre más de 20 dirigentes y técnicos que asesoran el movimiento sindical, ¿no? Ahí tenían el planteo entonces de propio Pereira en relación a esta situación que, reitero, se marcó por parte de los legisladores del oficialismo. Ayer, una vez que se fue el PCNT, tuve la oportunidad de charlar con algunos de los legisladores del Partido Nacional y volvieron a reiterar que para ellos fue un discurso panfletario. ¿En qué se basan ellos al criticarlo y decir que es de panfleto? Porque dicen que están criticando una ley que en realidad ya va a salir, que lo que tendrían que intentar es hacer aportes y modificar en el rumbo que cada una de las materias coincide con la representatividad que tienen dentro del sindicato. Es decir, UTE con UTE, AUTE, FANCAP con ANCAP, el puerto con el puerto, lo que tiene que ver con la educación, con los de la educación, y no criticar la ley en general porque la ley va a salir. Ya está, dice la ley. Eso es lo que dicen desde el Partido Nacional. Entonces, volver otra vez a decir que esto no es de urgente consideración o que no se debería estar votando ahora es de panfleto, porque en realidad está basado en un hecho que no va a doblar la posición del Poder Ejecutivo en relación a llevarlo adelante. Ese es el análisis que ellos hacen, que se pierde tiempo de esa forma, porque el tiempo sería para que hicieran aportes sobre la materia que les corresponde a cada uno de los sindicatos sin una crítica general. Allí tenían las dos posiciones en relación a ese tema. En la mesa coordinadora de entes estuvo, como ustedes escuchaban, pero también estuvo la Confederación de Funcionarios del Estado, la Administración Central. Estuvo Martín Pereira y estuvo también José Lo López. ¿Qué dijeron una vez que terminó la reunión con la Ley de Urgente Conciliación? Bueno, también hubo rechazos, hubo análisis de inconstitucionalidad y también preocupación por recortes en lo que es la plantilla el ámbito del público, teniendo en cuenta que en muchos casos hay necesidad de funcionarios. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el INAU, el INISA. Vamos a escuchar lo que empezaba hablando Pereira, Martín Pérez. Son recortes en artículos que entendemos que son inconstitucionales en lo que tiene que ver el traslado de recursos humanos entre los entes autónomos, la administración central y los organismos del 220, el ingreso de recursos humanos, que la LUC estaría también en un plan inconstitucional con el mismo, porque podrían no llegarse a ser llamados y que los cambios se realicen a través de los distintos organismos, que eso debe ser tratado por mayorías especiales en el Parlamento y la LUC se aprueba con mayoría simple. En lo que tiene que ver las reestructuras, la negociación colectiva es lo que debe primar en la realización de las mismas. En la LUC se habla de reestructura de organismos, pero no se plantea que sea a través de la ley de negociación colectiva del sector público, que es la que tiene que primar en toda reestructura y que tenga que ver con los trabajadores estatales. La carrera funcional. Si se aprueba tal como está y no se oye el pedido de COFE, en el cual nuestro equipo asesor plantea la inconstitucionalidad, se estaría rompiendo la carrera administrativa a los organismos que la tienen, porque irían funcionarios de un organismo a otro sin mantener la carrera administrativa, y eso es una denuncia de COFE que venimos realizando. También el planteo de que todo cambio que tenga que haber, sea reestructura, sea movimiento de personal de un lado a otro de los trabajadores, tiene que ser a través de la ley de negociación colectiva en el sector público, que los trabajadores defendemos y hemos planteado alguna dificultad en la misma, pero siempre defendiendo la ley, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo y le planteamos a los senadores de todos los partidos en esta comisión que estuvimos hace un momento. Buenas tardes. Parece importante también, aparte de remarcar lo que fue el inicio de nuestra presentación hoy, con respecto a todos los temas referidos a las vacantes de la Administración Central, que si bien esto fue sacado de lo que era el anteproyecto de ley, está en el marco de un decreto que ya está vigente, y la preocupación que nosotros tenemos ahí es que muchos ministerios están teniendo una situación muy complicada desde el punto de vista del personal, algunos de ellos con prácticamente la mitad de su personal que tiene que causar jubilatoria en el próximo periodo de gobierno. Y bueno, allí nosotros planteamos la preocupación porque ministerios productivos como Agricultura y Pesca, como el propio Ministerio de Vivienda, como el Ministerio de Desarrollo Social, en gran parte también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, van a tener una situación muy deficitaria de personal, y sin embargo la excepción que se hizo solo para el escalafón K, que es los militares del Ministerio de Defensa. Ahí tenían parte de lo que era el planteo que se hacía por parte de Pereira y también de López en relación a COFE, la Confesión de Funcionarios del Estado, marcando una serie de inconstitucionalidades que ellos creen tiene la Ley de Urgente Conciliación. Y después lo que decíamos, el tema que preocupa es la plantilla, el no llenado de vacantes y de esa manera tener dificultades de personal en la administración pública, que era lo último que decía José Lo López. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, nosotros nos vamos a estar reencontrando dentro de un ratito. Hasta luego.